Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Un alto funcionario de las Naciones Unidas dijo que la respuesta internacional al llamado para combatir la creciente epidemia de cólera de Haití ha sido completamente inadecuada. Desde que se realizara el llamado hace más de una semana, la ONU recibió tan solo 5 millones de dólares, mucho menos que los 164 millones que había solicitado. Nigel Fisher, el coordinador de ayuda humanitaria de la ONU en la nación caribeña, afirmó que se necesitan en forma urgente suministros y personal capacitado para lidiar con la epidemia, que ya causó la muerte de más de 1.200 personas y la infección de por lo menos 20.000. Fisher añadió que la pobre respuesta es particularmente inquietante si se tiene en cuenta que el cólera es una enfermedad curable cuando se la trata con rapidez. Sophie Snydal, de la organización Oxfam, dijo que es probable que haya más gente enferma. Sophie Snydal expresó: es bastante difícil hacer el seguimiento del cólera, una enfermedad que se disemina muy rápidamente. Al mismo tiempo, las zonas rurales de Haití están muy carenciadas en materia de atención médica, clínicas, hospitales, etcétera, y podemos dar por hecho que mucha gente está enferma de cólera y no puede llegar a un hospital. Las cifras actuales indican que hay aproximadamente 20.000 casos, creo, pero la mayoría de nosotros coincidimos en que estas cifras van a ser mucho más altas y el gobierno también sabe que son más elevadas. Mireille Trubee, una doctora haitiana de UNICEF, dice que se necesita más ayuda en forma urgente. Mireille Trubee manifestó: es una decisión de vida o muerte. El microbio actúa rápidamente. La deshidratación es muy rápida y en pocas horas una persona puede perder toda el agua, colapsar y morir. Es muy rápido. Por eso el mensaje es: no pierdan tiempo. Un alto representante de la OTAN en Afganistán es blanco de críticas por haber declarado que Kabul, la capital del país, es una ciudad probablemente más segura para los niños que Londres o Nueva York. Mark Sedwill hizo estos comentarios en una entrevista concedida a la BBC. Mark Sedwill dijo: aquí en Kabul y en las otras grandes ciudades de Afganistán, de hecho, hay muy pocas de estas bombas. Los niños están probablemente más seguros aquí que si estuvieran en Londres, Nueva York, Glasgow o muchas otras ciudades. La mayoría de los niños pueden vivir en forma segura. Es una sociedad muy orientada a la familia. Es un poco como la ciudad de aldeas. Justin Forsyth, el director de la organización Save the Children, dijo que los comentarios de Sedwill eran erróneos o engañosos. Forsyth expresó: Afganistán es el peor lugar del mundo para nacer. Uno de cada cuatro de los niños que viven allí morirá antes de cumplir los 5 años. El año pasado fue el año con más víctimas fatales infantiles desde fines de 2001, ya que murieron más de 1.000 niños a causa del conflicto. El fin de semana, los países de la OTAN firmaron un acuerdo para empezar a entregar la seguridad de Afganistán a sus fuerzas armadas y darles el control total a las fuerzas locales para 2014. A pesar de ese plazo, el presidente Obama reconoció que es probable que las tropas estadounidenses permanezcan en Afganistán por muchos años más. El presidente Obama manifestó: mi objetivo es asegurarme de que en el 2014 hayamos efectuado la transición, con los afganos a la cabeza, y también es un objetivo asegurarnos de no estar participando todavía en operaciones de combate del tipo que desarrollamos en la actualidad. Ciertamente, nuestra huella se habrá reducido significativamente, pero más allá de eso, es difícil anticipar exactamente lo que va a hacer falta para que el pueblo estadounidense esté a salvo a partir del 2014. Tomaré esa decisión cuando llegue ese momento. En otras noticias de Afganistán, el Consejo Internacional de Seguridad y Desarrollo dio a conocer una nueva encuesta de opinión entre hombres jóvenes afganos de las provincias de Kandahar y Helmand. Según la encuesta, el 92% de los hombres jóvenes de esas regiones no sabe nada acerca de los atentados del 11 de septiembre, el 40% cree que las fuerzas de la OTAN están allí para destruir al Islam, el 61% piensa que las fuerzas nacionales de seguridad afganas no podrán afrontar la situación sin el apoyo internacional, general y el 56% sospecha que los policías afganos colaboran con los talibanes. En noticias de Pakistán, el Washington Post informa que el gobierno de Obama está presionando al gobierno pakistaní para que éste acceda a un pedido de ampliar las áreas del interior del país en las que puedan operar los aviones no tripulados de la CIA. La solicitud coincide con el rápido aumento del uso de este tipo de aeronaves en Pakistán por parte de Estados Unidos. En septiembre se realizaron más ataques que en los primeros 5 años del programa de aviones no tripulados. Los irlandeses se preparan para otra nueva serie de drásticos recortes presupuestarios luego de que el gobierno anunciara que pretende solicitar a la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional un abultado rescate financiero para los bancos del país. Bloomberg informó que Irlanda solicitará aproximadamente 130 mil millones de dólares, cifra que equivale a alrededor del 60% de su economía. El rescate financiero irlandés hace parecer pequeño al rescate financiero griego de mayo. En el día de hoy, el Partido Verde amenazó con retirarse de la coalición de gobierno, a menos que el primer ministro Brian Cowen acceda a realizar una elección anticipada en enero. El sábado, uno de los mayores sindicatos de Irlanda advirtió que el país quedaría al brote del malestar social si los funcionarios gubernamentales imponían más recortes en el sector público. Los habitantes de Dublín ya se lanzaron a las calles para oponerse al rescate financiero bancario. Robert Connolly afirmó: esto es malo para todos los europeos, para todos los europeos comunes y corrientes, porque si pueden hacer esto aquí en Irlanda, luego lo podrán hacer en otros países. El FMI se dirigirá automáticamente a otros países de Europa para imponer recortes severos, privatizaciones y cosas que los ciudadanos comunes y corrientes de estos países no quieren, y la gente no tendrá mandato democrático para cambiar eso. En otra noticia sobre economía, el multimillonario inversionista Warren Buffett dijo a ABC News que los ricos deberían pagar mucho más impuestos y que las reducciones que datan de la administración Bush y que benefician a los adinerados deberían expirar a fines de diciembre. Durante la entrevista, Buffett rechazó además el argumento esgrimido por los republicanos que afirman que permitir que expiren las reducciones de impuestos a los adinerados implicaría un daño al crecimiento económico. Warren Buffett dijo: creo que las personas en el extremo más alto, personas como yo mismo, deberíamos pagar mucho más por conceptos de impuestos. Estamos mejor que nunca antes en ese sentido. Los ricos siempre van a decir, dennos más dinero y gastaremos más, y eso irá en beneficio del resto de ustedes. Pero no ha funcionado así durante los últimos 10 años, y espero que el público estadounidense lo esté comprendiendo. El Senado aprobó por unanimidad 2 acuerdos multimillonarios para resolver los juicios en referencia a la mala administración de fideicomisos de tierras de nativos americanos que datan del siglo XIX y a las demandas por discriminación entabladas por granjeros afroestadounidenses contra el Departamento de Agricultura. 3.400 millones de dólares se pagarán a más de 300.000 nativos americanos para resolver las demandas por regalías adeudadas sobre tierras embargadas. Los granjeros negros recibirán poco más de 1.100 millones de dólares. El jefe de la Administración de Seguridad del Transporte, TSA por sus siglas en inglés, John Pistol, respondió el pasado sábado a las crecientes críticas sobre la utilización por parte de dicho organismo de escáner de cuerpo completo y cacheo a pasajeros que ponen objeción al escaneo. Durante una entrevista para la cadena de noticias CNN, Pistol defendió las políticas aplicadas por el organismo. Candy Crowley preguntó: ¿qué es lo que sobrepasa los límites? Todas esas cosas estaban bien. Usted vio una mujer a quien se le tocaban los senos. Usted vio un hombre cuyo, había la mano de otro hombre en su entrepierna. ¿Qué es lo que sobrepasa los límites? John Pistol respondió: no creo que le toque al público informar respecto a esa discusión. Claramente, si tenemos que detectar terroristas que han probado ser innovadores y creativos en el diseño e implementación de bombas que harán explotar aviones y causarán la muerte de personas, debemos hacer algo que lo prevenga. El principal enviado especial de Estados Unidos para Corea del Norte reveló hoy que el hecho de que Pyongyang hubiera realizado rápidos avances en el enriquecimiento de uranio representa una provocación, pero insistió en que no se trata de una crisis. El pasado sábado, un científico estadounidense especializado en energía nuclear reveló que funcionarios del Corea del Norte lo habrían llevado a recorrer una planta secreta de enriquecimiento de uranio. La planta, altamente sofisticada, contaba con unas 1.000 centrífugas. El científico Siegfried Hecker, de la Universidad de Stanford, afirmó que las instalaciones parecen haber sido diseñadas en principio para energía nuclear de uso civil, pero agregó que la planta podría ser reconvertida para producir uranio altamente enriquecido como combustible para bombas. El enviado estadounidense, Stephen Bosworth, realizó declaraciones en Seúl tras haberse reunido con funcionarios de Corea del Sur. Stephen Bosworth afirmó: Obviamente, este resulta un anuncio desalentador. Se trata de una más de una serie de medidas de provocación por parte de la República Popular Democrática de Corea. Dicho esto, cabe decir que no se trata de una crisis. Esto no nos ha sorprendido. El Fondo Mundial para la Naturaleza advierte que los tigres en estado salvaje podrían extinguirse dentro de los próximos 12 años si no se protege a estos animales. Solamente unos 3.200 tigres permanecen en estado salvaje, de unos 100.000 que existían hace 100 años. El pasado domingo comenzó en San Petersburgo una cumbre mundial para la salvaguarda del tigre. El presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, afirmó: los tigres son una de las llamadas especies paraguas, lo que significa que si se protege al tigre, han de protegerse también las especies que le sirven de presa y ha de protegerse también la diversidad biológica de su hábitat. Por lo tanto, al salvaguardar al tigre, estamos salvaguardando mucho más que al tigre. En Georgia, miles de personas se manifestaron el sábado en el acceso de Fort Benning para exhortar al cierre del centro de entrenamiento militar antiguamente conocido como Escuela de las Américas. 26 personas fueron arrestadas, entre ellas un equipo de noticias de la red de televisión internacional Russia Today. La escuela, conocida actualmente como Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad, WHISC por sus siglas en inglés, se utiliza para entrenar a soldados latinoamericanos en combate contra insurgencia y antinarcóticos. El alcalde de Londres envió un mensaje al expresidente Bush solicitándole mantenerse alejado de territorio británico y demás países europeos durante la gira promocional de su libro, ya que podría ser arrestado como criminal de guerra por haber autorizado el uso de la tortura. El alcalde Boris Johnson escribió acerca del posible arresto de Bush en el periódico Daily Telegraph. Entre otras cosas, en el artículo elaborado por Johnson decía: por supuesto que se nos dice que ese escenario es poco probable. Dubia es el ex líder de una potencia amiga con la cual este país está decidido a tener buenas relaciones. Pero lo mismo creyó el autorizador de torturas, Augusto Pinochet. El señor Bush no está asumiendo lo que hizo. El ex dictador chileno Augusto Pinochet fue arrestado en Londres en 1998. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible.